Juan Carlos Junio, un porteño de ley, está al otro lado de la línea. Juan Carlos, muy buen día, ¿cómo va eso? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Feliz día o cómo decimos, Juan Carlos? No. Ojalá sea un día feliz, pero en realidad un primero de mayo no es un día donde celebremos la felicidad de los trabajadores ni ninguna fiesta, sino que es un día donde se conmemora una situación dramática para los trabajadores, aunque cierto es que marcó un punto de inflexión para los trabajadores del mundo. Todos sabemos que fueron ahorcados en Chicago 5 luchadores obreros, eran anarquistas, y en realidad era la reacción del capitalismo de ese momento por las grandes movilizaciones que hicieron, nada más ni nada menos que por la jornada de 8 horas y el derecho de huelga, ¿no? Parece paradójico que todavía se esté luchando por lo mismo. Pero bueno, lo cierto es que ahí fueron ejecutados esos 5 trabajadores y posteriormente la gran mayoría de la humanidad conmemora y homenajea a esos 5 trabajadores ahorcados en Estados Unidos. Que quiero decir que de esos 5, si uno ve la profesión, estaba viéndolo anoche, 3 eran trabajadores periodistas, un linotipista y un carpintero. Digo, porque siempre es interesante ver la profesión que ejercen los seres humanos, ¿no es cierto? Mirá, vos sabés que conocí el detalle, me lo había olvidado realmente, pero sí, 3 eran periodistas. Y la paradoja es que allí en Estados Unidos no se conmemora el primero de mayo, sí. El día de trabajo no se conmemora el primero de mayo, ¿no? Sí, es una paradoja y que tiene seguramente una carga ideológica enorme, que es justamente no recordar, que no haya memoria sobre ese infausto acontecimiento de represión violenta del poder, y que hay que decir que a partir de allí no solo se simboliza en toda la humanidad el día de la lucha de los trabajadores, sino que hubo un proceso fenomenal de sindicalización de los trabajadores en Estados Unidos y en una gran parte del mundo, ¿no? O sea que fue un verdadero punto de inflexión. Por eso creo que es valioso homenajear y recordar a aquellos mártires, ¿no? Yo hoy recordaba, vos me podés dar alguna precisión, Juan Carlos, que creo que fue la segunda internacional, ¿no?, la que de algún modo consagró el día en memoria, sí, día de lucha. Sí, efectivamente. Fue el último lustro de la década del 80. Lo digo así porque no me acuerdo si fue en 1886, 88, 89. Sí. Y en ese momento, no sé si no fue Clara Zetkin que propuso el Día Internacional de los Trabajadores. Estoy en la duda, pero sí fue ella. Pero de lo que estoy seguro es que es lo que vos decís, efectivamente fue al final de la década del 80, unos pocos años después de la masacre, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, aquí estamos un siglo y medio después y se sigue conmemorando en el mundo entero, ¿no? Así que bueno, el simbolismo se sostiene. Sí, claro que sí. Estaba viendo que aquí en la Argentina fue el primer acto por el primero de mayo, reunió unas 2.000 personas, fue en lo que se conoce como el barrio de la Recoleta, y que la prensa, en ese momento la prensa los sacudió a los participantes como si fueran chusma, ¿no? Que se habían reunido en un lugar donde, que querían, que estaban reunidos, bueno, los trataron como si fueran usurpadores del espacio público, ¿no? Esos trabajadores que fueron a conmemorar a los otros trabajadores de mártires de Chicago, ¿no? Pero bueno, no tenía ese sector. Yo hoy estaba releyendo un poquito de mañana cuál había sido el primer acto aquí, obviamente, sectores socialistas y anarquistas, ¿no? Los primeros, claro, claro. Que desarrollaron esa memoria. Pero bueno, no sé si querías en Estados Unidos ya los titulaban de anarquistas, socialistas y comunistas. Aunque no existía el Partido Comunista, pero había existido la Comuna de París, y entonces ya existía esa expresión, ¿no es cierto? Pero lo principal que los descalificaban como antipatrióticos, ¿no? O sea, tratando de estimular el sentimiento del patrioterismo frente a lo extranjero, que era lo socialista, lo anarquista y lo comunista, ¿no? Una vieja cosa que hicieron en todo el mundo los sectores de ultraderecha, ¿no? Claro, es que ahí el internacionalismo que proponían estos socialistas, estos anarquistas, obviamente entraba en colisión con la idea patriótica sostenida en buena medida por las clases dominantes, ¿no? En cada país. Era una idea subversiva, ¿no? Pensar en la condición humana de manera general, ¿no? Eran ideas bastante, bueno, las mismas ideas que todavía nos siguen moviendo hasta hoy, ¿no? Exactamente, sí, solo que nuestro reto es recrearlas, nuestro reto es ser creativos, pero en definitiva luchamos por cosas muy similares y tenemos los mismos sueños de libertad y los mismos sueños de liberación del ser humano frente a un capitalismo que destruye a los seres humanos y destruye al planeta en la fase actual, no lo hacía tanto por aquel entonces, así que en esencia, en sustancia, seguimos por aquella huella. Claro que sí, por supuesto. Hoy quería realmente rememorar, creo que en el editorial voy a estar hablando un poquito, pero hoy era una circunstancia realmente atípica, ¿no? Es el primero de mayo atípico, sin actos, sin movilizaciones, ¿no? Con en Argentina una clase trabajadora impedida de utilizar los mecanismos habituales por la lucha por la redistribución del ingreso, que son la movilización, el paro, la marcha, y no se puede hacer nada de todo eso, ¿no? Entre otras cosas, porque se le da prioridad, obviamente, ¿no? a la crisis sanitaria, pero habrá que ver cuáles son las consecuencias también luego de la pandemia, ¿no? En materia de la relación capital y trabajo, hacia dónde irá esa relación después de esta, ¿no? Y vos sabés que el tema de la calle, el tema de esto que vos mencionás de la lucha social, de las manifestaciones multitudinarias, en la Argentina es un rasgo fuertísimo, en otros países también, pero hay muchos países donde ese es un elemento débil. Vos fijate que en países como Brasil, el protagonismo del pueblo en las calles es muy bajo. En cambio, grandes acontecimientos de la vida pública argentina se resolvieron en las calles. Yo siempre recuerdo desde el 45 al Cordobazo, a grandes marchas de la CGT, aquella de la primera etapa del siglo que terminaron en la Semana Trágica o la de la Patagonia. En definitiva, son grandes acontecimientos que el pueblo desplegó en las calles en nuestro país, y por eso hay una gran tradición, y por eso también lo extrañamos mucho, quizá más que otros pueblos que en este momento no lo podamos hacer, ¿no? Sí, claro, claro, claro que sí. Mirá, estaba pensando, ayer se cumplieron 43 años de la Fundación de las Madres, ¿no? De la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Y pensemos en la Marcha Infinita, ¿no? De la Ronda Infinita, Marcha Infinita de las Madres, que también se hace en el espacio público, precisamente en la Plaza de Mayo. Muy cara a la historia local, a la historia nacional. El espacio público es un lugar de expresión, un lugar que modifica el rumbo de los acontecimientos, ¿no? Y hoy estamos emparentenados, ¿no? La pandemia nos recluyó, y las movilizaciones son virtuales, viste, que te llaman para decir, bueno, mandame fotito de acá, vamos a tratar de esto, solicitadas por plataformas virtuales, ¿no? Es todo así. Yo creo que esta historia de las madres, además de su, bueno, consabido heroísmo, su determinación, ¿no es cierto? Creo que tuvo un acierto extraordinario, que fue precisamente irse a la Plaza de Mayo. Podrían haber pensado otra cosa, ¿no es cierto? Sin embargo, el hecho de haber desplegado su heroísmo, su firmeza, su iniciativa en la plaza, en la calle, en el símbolo político desde el nacimiento de la patria, que también fue la Plaza de Mayo, aquel 25, creo que fue un elemento determinante para, yo diría, la trascendencia de la lucha de las madres, ¿no es cierto? La verdad que sí, la verdad que sí. Juan Carlos, nos tenemos que ir ahora a las noticias de las 10 de la mañana. Te quería mandar un enorme abrazo y felicitarte por el cumpleaños tardíamente. Lo hicimos el otro día a través de WhatsApp. Yo recibí un mensaje de la Cintia de cualquier manera, así que igual te agradezco y les agradezco a todos. Un beso grande. Chao, chao. Juan Carlos Junio, un porteño.